princesa de mi alma. Siete mares navegaré, respiraré bien profundo y a la cuenta de tres partiré. Pasaré 500 días recorriendo el mar, pero ni uno solo de ellos sin mi princesa. Con mi princesa por el mar, con mi princesa por siete mares navegaré, respiraré bien profundo y a la cuenta de tres partiré. Pasaré 500 días recorriendo el mar, pero ni uno solo de ellos sin mi princesa. ¡Gracias!